destrozada que ahora te exhibes en el vigar. No recuerdas tu cabecita alocada, por cabeza la tienes sin igual. Acordate, tu mamá acariciaba con su mano pequeñita de mujer tu cabeza de muchachita enlocada, que soñaba con grandeza y placer. Una noche te fugaste del hogar que te cuidó y a la vieja abandonaste, que la vida te adoró. En busca de los amores y para buscar placeres, fuiste con la trapera al lugar de los dolores. Milonguera de melena recortada que antes tenías hogar feliz. ¿Recuerdas a tu viejita amargada que ignora todavía tu destino? Acordarte de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar y que tímido, feliz y más confiado colocaba tu recuerdo en un altar. Ahora toda abandonada en la sala del placer, vas dejando acongojada de tus ensueños de mujer. De tus trenzas en la historia ni una cebra quedará que perdure tu memoria. Haz lo que te durará. Recortada que ahora te exhibes en el pigar. No recuerdas tu cabeza coronada por cabello reluciente sin igual. Acordarte tu papá acariciaba con su mano pequeñita de mujer tu cabeza de muchachita alocada, que soñaba grandes así. Milonguera. Música de José Aguilar, letra de José María Aguilar. Tango de 1925 en la voz de Carlos Gardel. Muy buenos días a todas y a todos en este miércoles 10 de mayo. Primero le voy a dejar un beso y un abrazo muy grande a mi papá, que ayer fue el cumpleaños. Así que, papá querido, acá desde Tango de Gardel para vos, que tan gardeliano sos y tan gardeliano me hiciste ser. Así que como ayer fue cumpleaños de el mío father, le voy a poner otro tango de Gardel, a ver si se suena un poquitito este vals que tanto le gusta a mi padre también, que se llama Ramona. Así que para mi querido padre, que tenga un año hermosísimo en toda la polenta. Sueña, muchacha, con ese amor que de tu corazón se vino a ocultar. Sueña, muchacha, con el dolor que quiere asaltar tu belleza en flor. Oh, Ramona, si sientes en tu corazón las suaves caricias de una gran pasión, entorna tus ojos y entre tu les deja flotar las rosas fragantes primaveras de tu ilusión. Ramona, tus labios sienten palpitar arpegios sublimes de un dulce besar. Ramona, dejé la malla de tu suspira. Qué dulce, muy dulce soñar. Sueña, muchacha, con ese amor que de tu corazón se vino a ocultar. Sueña, muchacha, con el dolor que quiere asaltar tu belleza en flor. Oh, Ramona, yo sé que un día de lograr los sueños azules que hoy ves aletear. Ramona, Ramona, si pudiera yo como tú hacer de mis años gratos sueños de juventud. Es triste, la vida pasa y se va como una caricia que se ve fumar. Ramona, a la ventana de tu ensoñación, Ramona, tu príncipe irá. Y aquí escuchamos el vals Ramona, de letra de Enrique Cadícamo, con la música de Mabel Guaine. Guitarras de Ricardo Barbieri y Aguilar, en la voz de Carlos Gardel. ¡Qué hermosura de vals, Ramona! ¡Tu príncipe irá! Bueno, este fue un fin de semana tedioso de tango, con mucha energía, mucha polenta, donde arrancamos el sábado con Milonguita, el domingo, como siempre, en el Dream Planet, y también tocamos en el Savoy, en ese lugar típico del rock and roll en la City de Gijón. Estuvo muy bueno, mucha gente, fue el Día de la Madre. Uno pensaba, bueno, quizás la gente va a estar menos, pero nada, se petó el Savoy, el templo del rock, a escuchar el tango, como tiene que ser. Nos comimos unas buenas hamburguesas y pasamos una tarde amena con los amigos del rock and roll y el tango. Y después por la tarde, como siempre, a todo pulmón en el Dream Planet, como todos los domingos de 8 a en adelante, porque a veces hasta las 11 y a veces le pegamos derecho hasta que las velas no ardan. Estamos escuchando de fondo Las Tribus, de Julieta Lazo. Llames a la policía con tu teléfono celular cuando el grito de guerra se empiece a escuchar. El caos va a ser internacional, no podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes. Y aquí escuchamos Las Tribus, la voz potente, desgarradora y aguardentosa de Julieta Lazo. Lindo tema, ¿eh? Para arrancar por la mañana de un domingo. De un domingo, dice el flaco. Está fatal ya, ¿viste? Ya arrancó torcido. Bueno, voy a presentar que volvió. Volvió la prima. A ver qué micrófono tiene la prima. ¿Qué número es? Y acá está el Nano Galucci. Salude. Hola, buenos días. Qué voz de hombre, por favor. Bueno, prima, ¿qué micrófono es? A ver. A ver. A ver. A ver. Hola. Ahora sí. Ahí va. El 4. Ah, no, el 3. El 3Q. Mirá qué bien que se escucha. Cambiaron la mesa de sonido. Acá en la radio estamos con unos sonidos terribles. Y este fin de semana, ¿qué tal, prima? ¿Qué tal tu vuelta a la City de Gijón? La vuelta muy bien. Después de la recorrida sureña, marítima, citadina. Mirá que correrse en España es recorrida, es... Bueno, lo lamento. No, lo lamento, no, es un placer, no es nada malo, es un gustazo. Hay mucha gente, ¿sabes que hay mucha gente que no sabe de lo que significa, eh? Claro, no, yo lo sé, pero todavía no me acostumbro a decir, quiero decir sinónimos. Quiero decir, hay mucha gente que no sabe lo que significa. Ah, bueno, que nunca sintió. Nunca lo experimentó. Joder, es un bajón en la vida. Y sí, más que todo, son las mujeres. Pues los tipos que siempre lo hacen, ¿viste? Pero muchas mujeres se quedan en su... Más que todo mujeres de otros tiempos, ¿viste? Exacto. Que dicen, ahora las mujeres ya son, por suerte, ya dicen, ¿qué papá? A mamá mona con plátano de goma, ¿no? ¿Viste? Bueno, podría ser también. También, de goma flexible. Claro. Bueno, se está desvirtuando un poco el... ¿Qué tal, prima? Buenos días. Empecemos de vuelta. Buenos bienvenida, días. Bienvenida otra vez a la Biblia y que les ponen Radio Crash. Gracias, Prim. ¿Cómo fue tu viajecito por España? Fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Estuve por muchos lugares, conociendo gente, ciudades. ¿Estuviste por el sur? ¿Estuviste por el Levante? ¿Estuviste por el norte levantiano? Estuve de Cádiz a Barcelona. Mamita, de punta a punta. Hiciste una diagonal de España. Claro, pero por el... Bueno, subí un poquito, ¿no? También subí para Sevilla, para Córdoba, pero sí. Granada. Ciudades que no tienen muchas cositas lindas, ¿no? No, para nada. Menuda belleza andaluza. Hermoso. Y me encanta cómo hablan, además, también. Claro, Quillo. Sí. Ahora cuando llegue el otro locutor, el Nano, él sí imita muy bien a los andaluces, a los cordobeses. Sí. Está preparando, acaba de llegar, está preparando el mate. Vamos todavía. Y con factura. Ah, bueno, esto es un lujo ya. No lo podemos creer. Mamita querida. Bueno, hoy hermoso. Hoy sí que tenemos una mañana. Y creo que acaba de despertar nuestro locutor desde Buenos Aires. Santiago querido, Santiago añorado. Ay, Santi, ¿dónde estás? Ya aparecerá. Bueno, mientras tanto os voy a poner un tema. A ver si reconocen a esta mujer, señora, genia, maestra y adorada. Escuchémosla. Y si alguien sabe de quién se trata, que mande mensajes al 66-66-94-474 o llame por teléfono al 985-14-23-45. Que les quiero contar cómo fue. Por momentos se quedó en mi piel, ilustrándome el paisaje aquel. Ay, este azul, golondrina que vuelve otra vez, musicando mi saguán de ayer, a esperarme de barco en la sed. Ay, este azul provincia, no se quiebra en mi voz como antigua Vidal en adiós, como un breve puñado de sol. Ay, este azul, ay, este azul. Azul que ha llegado a iniciarme en la luz con campanas de asombro, tal vez habitando lo que nunca fue. Ay, este azul es un verde también, resolana brillando en el pez, con un silbo enredado en la piel. Ay, este azul solo quiere quedarse en mi voz, como un duende mojando mi embés. Este azul es un niño, tal vez. Ay, este azul, ay, este azul, ay. Bueno, acá escuchamos la voz de América, la voz del mundo, la voz de la mujer, una de las mujeres más importantes del siglo pasado, que la verdad que desde Argentina hasta México es adoración. No hay religión, es adoración por esta mujer, Mercedes Sosa. Los que la acaban de descubrir, búsquenla porque va a ser su futuro amor. Y los que la tienen ya es el amor de cualquiera de todos nosotros. Voy a poner el micrófono de la prima Nati. ¿Conocías el tema, prima? Conocí, aprecié muchísimo que no lo escuchaba. Y lo que iba a decir para los que la están descubriendo ahora y la quieren buscar, que conocida popularmente como La Negra Sosa. La Negra Sosa, la voz de América. Sí. Ella no es del mundo del tango, sino es el mundo del folclore, pero la verdad que es el mundo de la música. Es una voz increíble, una mujer que sufrió mucho en la vida, no en su infancia ya decía que su infancia era muy pobre, fue muy pobre ella de la provincia de Tucumán, pero que siempre tuvo amor. Entonces no voy a decir que fue una infancia sufrida, pobre, pero con amor, así que la verdad que me quedo con el amor. Tal cual. Porque la guita no. Hola, señor Nano. ¿Otra vez? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es buenos días, 11:20. Estás tomando mate y comiendo todavía factura. Sí, facturitas, qué rica. Me traje unas bolitas de fraile. Vamos a explicar lo que son las facturas, porque la gente piensa que estás comiendo un papel con unos números. Con IVA y todo, me lo estoy comiendo. Si querés explicar un poquito de las facturas. Y las facturas son unos bollos típicos argentinos. Hay algunas que son parecidas acá, pero bueno, acá los bollos son más grandes. Y las facturas ahí se venden por docenas. O por media docena. Y la gran mayoría tiene. Sí, bueno, por docenas porque te puede vender una sola también. Pero no es como acá que decís, bueno, me como un bollo. No, ahí no. Compras igual para dos, media docena, y te comes tres. Media docena para dos, sí. Yo bueno, me acuerdo, para un domingo a la tarde compras un par de docenas. ¿Para qué? Yo me acuerdo de venir con Mariano, de esto que venís del centro, de fiesta, ¿no? O sea, medio por la mañana, cuando abrían las panaderías y del llegábamos. Centro de fiesta por la mañana, ¿viste? Y sí, porque el tren tardaba mucho. Tenía no que era esperar porque a que llegaba empiece. Tarde, claro. Entonces llegábamos a Lanús y del trayecto de Lanús a casa, que son como unas 10, 12 cuadras, ¿Tengo que explicar lo que son las cuadras también? Sí, sí. Las calles. Las calles. Y había una panadería que todavía no abría, pero siempre tenía, como ya tenían hechas facturas. Calentitas, seguro. Te las daban recién hechas. No, tu abuelo. Nos comprábamos, no te miento, ¿eh? Una docena de bola de fraile. No, de dulce de leche. Te mata eso. Una docena. Y cuando llegábamos a casa, nos las habíamos comido todas. Y o sea, después seis cada uno. Trasplante de hígado. Directamente al baño. Sí, no sé, después no me acuerdo. Ya quedaba dos días medio en coma. Sí, yo recién cuando llegó glucósico. Con la bola de fraile es una, es como un bollo, que es una bola, como si fuera una albóndiga más acá, grande. Acá hay algo parecido, que son los... Estos que son fritos y vienen con azuquitar por sí, fuera. Sí, algo así. Pero acá lo hacen con crema. Que te hincha. Te y hincha. Son más grandes. Pero acá, bueno, las bolas de fraile son un poco más chiquitas. Y está partida a la mitad con un tajo. Uh-huh. Y se le llena dulce de leche, quiero decir, es muy suavecita. Llena barra de... crema pastelera. Sí, sí, no, una locura de azúcar total. Sí, muy representativo de... De los frailes. Claro, de los frailes. De hecho, muchos nombres de las facturas argentinas tienen nombres religiosos. Y otros vigilantes. Vigilante, bola de fraile, suspiro de dama. Suspiro de dama. Sacramento. Sacramento. Media luna. Bueno, esa, no sabíamos. Media luna fértil. Media luna de grasa. Bueno, ¿qué tal la semanita, señor Galucci? Y una semanita bastante intensa, la verdad, pero muy bien, contento. ¿El domingo fuiste a ver concierto de Loca Bohemia al Savoy? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y después vos también, Primo Nati? Muy hermoso ese concierto, a mí me emocionó. Lo que comentaba ahí con los compañeros, porque tuviste un artista invitado, un cordobés, que vino especialmente porque le cedías un espacio para que cante y vino muy, muy contento. Y se lo comentaba, digo, a ver, lo bueno de que cuando tocan ustedes en el Savoy o en sitios que no son milonga, digo, son otros conciertos porque en la milonga, cuando tocan o cuando canta Alejandro... Me lo comentabas a mí eso, Nana. ¿A vos también? Sí, pero... Es que le comenta las cosas. Bueno, estoy comentando ahora a la gente. Intenta recordar. Vamos que te ayudo el comentario, dale. Sí. Creo que voy a decir lo mismo porque lo tengo ahí y... Ahora ya me olvidé que estaba diciendo. Bueno, entonces, lo bueno es que, claro, cuando tocan en la milonga, cuando cantas también es un poco más cuadriculado. Es más, pum, pum, marcando el ritmo para que la gente baile. Pero cuando toca en un sitio que no, que es más concierto, que no, la gente no baila, ahí se desplaya Catri Marchi. Uh-huh. Y te hace poner la piel de gallina. Ah, sí, en el... Claro. Pero no se lo diga mucho porque se agranda. Yo te lo digo a vos, vos no digas nada. Ahí estamos escuchando como factura en el agua. Mira, estamos escuchando al chico que estuvo, Diego Carlos Basualdo. Diego Basualdo, conocido por Carlitos. ¿Lo escuchan por ahí? Algo se escucha, sí. Que está, le mandó un mensajito porque está haciendo el Camino de Santiago. Ah. Él sé que y está haciendo Camino de Santiago porque todavía no se despertó. Más vago está haciendo camino por él. Y bueno, la verdad que lo conocimos, él llegó el domingo a Gijón y un chico majísimo, con muy buena onda, mucha humildad, de la provincia de Córdoba. Así que bueno, le mandé un mensajito esta mañana, que si escucha, sé que está haciendo el camino, que ya no tiene cobertura, pero si escucha que nos llame hasta la una y le hacemos una pequeña entrevista y lo saludamos al muchacho Diego Basualdo. Así que los que estuvieron en Gijón el domingo pudieron ver a otro cantor que no es muy típico aquí en Gijón, y disfrutar otro cantor de tangos con muy buena interpretación y una hermosa voz. El muchacho de Córdoba, la provincia de Córdoba de Argentina. Bueno, voy a poner ahora un tanguito de nuestro querido Osvaldo Pugliese, que hoy vamos a hablar de él, pero primero voy a poner este tango que vamos a utilizar con nuestra querida amiga Marita, por separarlo, Margarita. Que se llama A Orlando Goñi, por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Thank you. Y aquí escuchamos la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese con el tango a Orlando Goñi. Orlando Goñi, aquel genio del piano de la orquesta de Aníbal Troilo, donde dio la marcación, donde dio los tiempos, donde dio todo eso en el piano para que en un futuro todos los pianistas tangueros tenían que seguir su forma de tocar con la articulación y con los bajos ligados que hizo Goñi al estilo de... al estilo de él. Dicen que era el tipo murió con 29 años. Si buscan las caras de Goñi en YouTube, van a ver las ojeras. Tenía los ojos en la nuca. No vas a ver lo que eran las ojeras. Las ojeras estaba siempre con una cara. Dice Troilo, que Troilo le daba la papusa que y decía a Troilo que claro, en el 40 dice, che, Orlando, no te puedo aguantar más. Dice, salía de tocar a las 3 de la mañana y al día siguiente, a las 10, para volver a tocar, seguía metido en los garitos de las timbas, sin dormir, pipapumba, jugando. Che, ¿y de qué murió con 29 años? 29, 30, 31. ¿Y de qué va a morir? De noche. No sé decir, lo pisó un camión, decir, no. ¿Ves que no partida te mata? Partida de defunción, ¿ves noche. Que eso no te mata? ¿Te matan otras cosas? No, no, el tipo se montó su orquesta, solamente compuso dos tangos que no tienen mucha trascendencia, pero está considerado como uno de los padres del tango en la forma de tocar en el tango ya nuevo. Así que, por eso, su amigo del alma y de la bohemia, ¿cómo llamaste? Perdón. No, ¿sí? Alfredo Gobi, el mate tiene gas. Alfredo Gobi le dedicó a Orlando Goñi. ¿Tenés una sanción? Chávez, no, hay un sapo acá adentro. Hay un vasito para Cristina del Trastero. Y a toda la gente que nos escucha, siempre ahí en el Trastero, como siempre. Bueno, ayer estuvimos ahí, Cristina no lo sabe porque ya no estaba, pero cerré el Trastero con Clau y con Platero. Ah, mirá. Y como ayer fue cumpleaños de mi viejo, entonces es verdad. Yo estaba tomando... No pongas excusa, ¿qué? Porque fue... No. Estaba comiendo en casa, me hice una milanesita de entraña al horno, dos milanesas de entraña al horno, me hice, y me la morfé. Para explicar lo que es las entrañas. La entraña es un cacho carne de la vaca, que acá no se come mucho en España, pero es un pedazo de carne muy rica que está dentro de las costillas de la vaca. Y estaba morfando la milanesa, quiere decir un filete empanado de entraña, al horno, sanito, y llamo a mi viejo, y yo como en casa no tengo alcohol, por eso no paso mucho por casa, estaba tomando con agua con un poco de limón. Y le digo a mi viejo, no, acá estoy comiendo. Me dice, ¿y con qué estás tomando? Con vino, ¿no? Digo, no, con agua con limón. Me dice, ¿qué haces, loco? ¿Te puede pasar algo? Te va a hacer mal. Sí, que la carne con agua con limón, estás loco, sí. Porque ahí produce un efecto químico. Sí. Dice, ¿te puede hacer mal? ¿Qué te está pasando? ¿Te va a hacer mal el estómago? ¿Te puede agarrar una compulsión? Y le digo, bueno, tranquilo, esta noche me voy a tomar unas cuantas sidras. En tu honor. Entonces le mandé un video echándome culines desde el Trastero. Bueno, Santi, querido, bienvenido a la radio. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Linda historia, ¿eh? Y un feliz cumpleaños a tu viejo y saludos al Trastero también. Sí, un saludito al Trastero, a mi viejo. Ya cuando empecé el programa le dediqué dos tangos de Gardel. Así que un abrazo muy grande a mi padre querido. ¿Qué tal por Buenos Aires, Santi? Bien, bueno, una mañana oscura, ya ni sale el sol a la hora que me levanto, así que ya me despierto de noche. Que el otoño está atacando, ¿eh? Me despierto, eso no es madrugar, eso es trasnochar ya. Claro, claro, ya el otoño llegó a la City porteña. Tenemos unos 10 grados de mínima y hasta 20, digamos, de máxima, pero ya empieza a cambiar la temperatura. Muchas hojas en el suelo y un poco más de frío. Gente más abrigada. Qué linda voz tenés hoy, Santi. Ya recién levantado. No te tomaste ni un mate todavía. ¿Me escucha o no me escucha? Ah, claro, que Santi, no, acá no tengo radio ahora. Yo no puedo escuchar. Bueno, no podemos conversar con Santi. Ahora voy a hacer algo, voy a poner una radio acá adentro para que Santi pueda escuchar. Y Santi tiene una camiseta de Brasil. Es un poquito raro verlo a Santi con una camiseta de Brasil, pero bueno. Es la de dormir. Ah, es la de dormir. Ah, ves, te abraza Brasil para dormir. Se ve que es cómoda, como todas las que usamos camisetas de dormir. ¿Vos te acordás, Santi, aquella remera que tenía yo de los tres chiflados? Que hay una foto de Mar del Plata, vos, el Nano y yo, con la camiseta haciendo lo mismo que en la foto. Bueno, es la camiseta, es la camiseta de dormir del nano. Todavía sí, la... tiene cuánto, 31 y años. 30 y pico de años. Está y como la... nueva, ¿eh? Está como nueva. Los tres chiflados ya no se ven. Ya no se ven los tres chiflados, pero está como nueva. Bueno, voy a poner un tanguito para colocar bien el micrófono para Santi. Y seguimos. Voy a meter al ñudo de la orquesta de Antonio Bonavena, el tío del Ringo Bonavena, con la voz de Antonio Ledesma, Rodrigo Ledesma, 1930, al ñudo. Cabeza comentarte que nunca me has querido ni me querrás jamás. Yo manjo de hace rato que tu capricho es fuerte y que de caprichosa no te querés doblar. Recuerdo que la noche que te pegué el levante por no aguantar la mecha te fuiste sin chistar. También yo te quería y a causa de tu espiante mi vida se hizo amarga de tanto recordar. Aquí escuchamos este tango que se llama de nombre Al Ñudo. A ver, acá que somos los tres del país del sur, austral del mundo. Los cuatro. Perdón, los cuatro. Joder, están más rápidos que la música. ¿Qué no contabas? Santi, ¿escuchás ahora al nano y a los chicos? Sí. Vale. El tango se llama Al Ñudo. ¿Qué significa Al Ñudo? ¿Nano? Y yo me sé el refrán. A ver, ¿cuál es? Que... al que... ahí no me sé qué, es al ñudo que lo fajen. Al que nace barrigón... ah, es al ñudo que lo fajen. Eso es de Martín Fierro, de José Hernández. Ah, amigo. Al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Claro, al ñudo... bueno, acá estoy buscando, ¿viste? Pero es un uso coloquial rural del campo. Ámbito argentino-uruguay. Y los ejemplos es eso, el que acabo de decir. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Nunca por más que se atajen, se libran del cimarrón. Al que nace barrigón, es al ñudo que lo fajen. Es como que se le ve venir, ¿no? Si claro, es barrigón, te vas eso, a tener que aguantar, porque te va a tocar eso. Por eso, escuchen cómo empieza el tango. A ver si entendemos la letra, ¿eh? Al ñudo es que pretenda pebeta convencerte. Al ñudo es que pretenda pebeta convencerte. No había entendido nada, la verdad. Al ñudo es que pretenda pebeta convencerte que nunca me has querido ni me querrás jamás. Claro, nadie entendió nada. ¿O será un nudo muy raro? ¿No? Al ñudo es que pretenda. Al pedo. Sí, como diciendo sí. Claro, algo, en vano. Para nada, en vano, algo así, ¿no? Claro, algo así. Y Santi me desapareció de la imagen. al nudo. Ahí apareció. Se fue a cambiar la camiseta. Y de repente salió otra vez. Que al nudo es que pretenda Pebeta convencerte. Qué bueno. ¿Cómo es? ¿Al nudo la palabra exactamente? Al nudo. Al nudo, al claro. Nudo. Ah. N-U-D-O. Al nudo. O sea, pedo sería nudo. Bueno. Pedo. Separado, ¿no? Al es pedo. Al Pepe. Al nudo, separado. Al nudo. Al nudo, me gustó. Es al nudo reempujar. Me tiré un nudo, sería, ¿no? Me tiré un nudo. Que. ¿Alguna cosita, alguna historia que contar, Nati, Nano, Santi? ¿Tienen alguna anécdota, algún tango en especial que quieran escuchar? Ustedes que son... ¿Qué, Santi? ¿Qué quieres decir? A ver. Estas palabras no son muy usadas ahora, quizás eran en un momento, ¿no? O quizás se usan en el campo. Claro. Es en vano, al pedo, decimos también nosotros. Pero creo que la expresión al pedo ya la suplantó hace muchísimos, muchísimos años. Y es que al pedo se usa igual. Es mucho, al pedo es como para nada, como sin sentido de nada. Mano, claro, en vano. Claro. De fondo estamos escuchando Derecho Viejo, ese tango dedicado a los que estudiaban Derecho en la ciudad de Buenos Aires, con ese ritmo. Ese ritmo de Osvaldo Pugliese que te vuelve, te juro que me revuelve las. Me da unas ganas de ir al Biorci, pues digo. Una sensación. Les muestro qué tiempo, ¿eh? Este no, ¿eh? El que viene ahora. Ahora. Para hacer footing, ese te viene. Ese tiempo, te juro que me imagino bailando el hombre, me vuelvo loco. Te juro que. Acá ya me calma, ¿ves? Acá ya me calmó. Acá ya me calmo, abrazo, tranquilo. Pero el chicta, tum, pa, tip, pa, pum, pa, pi, también lo hace en el tango Desvelo. Que este lo canta el genio de Albertito Morán. Que cuando empieza a cantar Morán. Ahí está, escucha ya. Mira, ¿eh? Siempre te di amar. Ahí va. Ahí va. Aunque por tus celos vivas lleno de defecto. Empieza a crecer la orquesta. Pensando que... Qué tangazo, qué grande. El maestro Osvaldo Pugliese, que hoy Santi va a hablar un poquito de él. En un ratito, mientras seguimos charlando y escuchando alguna otra cosita. Como decía yo el otro día, bueno, habíamos hablado con nuestro compañero Nano. De también meter un poquito de folclore. Por eso metí a Mercedes Sosa. La semana pasada metimos a Atahualpa, creo que era. A Divididos. A Divididos también. Con canción de Atahualpa, de Yupanqui. De Yupanqui. Y bueno, de a poquito meter un poquito también, porque bueno, al final es cultura de nuestro lugar. Y va de la mano también. También escucharemos algo de Larralde, de Cafrune. Obvio que sí. Pasa que son temas bastante largos, pero son. No. Tienen unas letras. Y suelen durar más de 4 o 5 minutos. Bueno, sí, bueno. Mira, de Larralde. Ah, que es cierto, pero bueno, tienen siempre una historia, o sea, son historias bastante profundas, todas relacionadas con el campo, y de crítica, no y se de hacen, crítica. No se hacen, sí, claro, no se hacen largas al final porque las historias son bastante, digamos, entretenidas, pero interesantes más que entretenidas. Y habla siempre de eso, crítica con lo que es la gente del campo, con lo que son los capitalistas y esas diferencias. Encima cuando me ponen esa canción, esa musiquita. ¿Conocen este tema? Hombre, claro. Cuando salí de la estancia, nadie me fue a desnudar. Un perro. Un ovejero. ¿Vamos a escucharlo? El tema se llama Cosas que pasan. Agárrense, menudo tema vamos a poner de José Larralde. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto, una soncera. Un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia,

Y bueno, y después dice: por costumbre prendí un negro, un cigarro. Uh-huh. Por la duda. Suena fatal, ¿no? Suena raro, ¿viste? Suena un poquito. Bueno, vamos a meter un tanguito. Vamos a meter un tanguito de polenta, quiero decir. Vamos a meter. Bien polenta. Bien pulenta, venga, bien pulenta. Bien pulenta, mirá. De Darienzo con Echagüe. Muy bien. Bien pulenta. Uno de los tangos que de pibe, claro, lo escuchábamos y yo no, me volvía loco. Esto lo cantaba yo en el baño cuando iba a los Andes, en Lomas, al colegio. Yo me iba cantaba, ¿en el baño? Cuando... En el baño, vamos a fumar al baño. Ah. Y ahí, claro, los pibes me pedían tangos como estos, reos de vida o de fútbol, el sueño del pibe y todo esto, ¿viste? Y después las chicas me pedían tangos más románticos, como Rencor. ¿Pero en el baño también? No, eso ya en el aula. Y a veces entraba la directora. Yo ¿al era, baño? Al baño no. ¿Qué kilómetro ese baño? Entraba al aula y yo era como un alumno travieso. Me conocían las directoras, todo esto por travieso. Después traduzco lo que quiere decir travieso. Y a veces entraba, me acuerdo una vez entró la directora al aula, era la clase de historia, creo, dice: Regine. Regine soy yo. Dice: Regine, ¿puedo venir a sala de preceptores? Y yo digo, sí. Y claro, yo decía, ¿qué mierda habré hecho ahora, viste? Y cuando llego ahí, había como 5 o 6 profesores, y dice, la directora dice: Regine, cante Rencor. Y yo puse: Rencor, mi viejo Rencor. Chiquitito. Sí, chiquitito. Así que vamos a poner este tango a pedido de El Nano, Alejandro Darío Galucci. Bien, bien, bien. Pulenta, 1950. Va a empezar a sonar ahora. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre copos y malandras me hice tobra patalada, me he jugado sin dar pilla, en budines y carpetas, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad, no me gustan los boliches, que las copas charlan mucho, y entre tregos se echaba lo que nunca se pensó, y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duros, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chuchera de pinta y pulería, y sé lo que jugarme la suerte una baraja, si tengo un metejón le escapo ese chamullo, pulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que la hacen dentro del pecho, de mina seguidora y de hombre bien derecho, tallando tras cargo. Siempre sé tener conducta, por más contras que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto para currar tanto chivo con la ayuda, porque tengo mi rebuque y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador, y aprendí desde purrete que el que nace calavera no fue fuerte con la mala, ni tampoco es batidor. Qué grande, qué barbaridad de orquesta, por Dios, qué tensión. Claro, decía Barkowski, cuando explicaba, Barkowski es un contrabajista del arranque y fundador también, y también tiene el programa de radio en FM Tango en Buenos Aires, creo es unos días por la noche. Y él, cuando explica toda la forma del tango, cómo tocar, todo, decía que toda música popular bailable tiene percusión, ¿no? Que yo qué sé, cualquier música del mundo tiene percusión, menos el tango, dice. Es raro, pero es una música hecha para bailar sin percusión. Entonces todos los instrumentos están obligados a ser percutivos. Todos tienen que hacer una percusión. Bueno, y a vos que te gusta poner trozos del tango que escuchamos, sí, me gustaría que pongas el principio, porque encima decís, vamos a poner una polenta. Bien pulenta. La ponemos, sí, bien pulenta, y empieza como empieza. Sí, piribim, pim, piribim, pim, pim, pum. Pónmelo un poquito. Claro. Decía, claro, como decía por acá, dice, ¿qué hace una batería cuando arranca esto así? Mira cómo corta, ¿eh? Oh, ¡qué locura, boludo! Bueno, después decís, claro, la letra tiene mucho lunfardo, se entiende más o menos, en general se entiende, pero sí que hay frases que si uno no sabe el lunfardo, aunque sepas, es un lunfardo de aquella época, que ya no se habla, o se dice. Pero de acá creo que es difícil de entender, ¿no? Nosotros, sí, porque alguna palabra... Bueno. Pero igualmente, mira, yo esto lo escucha cualquier persona de habla hispana. Sí. Entonces vos escuchás, estoy hecho en el ambiente... Eso lo entendés. Ajá. De muchachos calaveras, lo entendés. También. Entre guapos y malandras, ya decís, ah, a ver de qué va esta letra. Ya entendés de igual qué va. Igual guapos, ¿eh? Allá sí. No es una persona linda, sino un guapo es un chulo, pero, digamos. Pero sí, un valiente, guapo valiente. Como valiente. Claro. Pero se entiende también. Igual, mi abuela me decía, ay, qué guapo está el nene, por lindo también, sí. Quiero decir, se utilizaba. Que si me dejás, por ejemplo, hay dos frases que se entienden perfectamente. Y son las que a mí más destacaría yo de esta. ¿Cuál? Que una es, no me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Sí, ahí, ¿no? Porque es una, metafóricamente, es decir, te emborrachás y cagaste. Todos hablan de más. Y la otra es, no me gusta avivar giles, que sí, después se te hacen contra. Sí, esa yo la verdad que esa frase la tengo desde que escuché este tango con 15, 16 años. Y me pasó tantas veces. Sí, avivaste, madre mía. Madre mía. Y nunca aprendo, che. Y nunca aprendo, ¿eh? Nunca aprendo. Sé que las copas charlan mucho y sé que avivo giles y después se me hacen contra. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, dos frases que te representan. Sí, pero me va a seguir pasando siempre. Lo sé. Pero también lo sé. A mí la frase que me gustó es, hay una parte que dice algo así como, estoy chivo con la yuta. Ando chivo con la yuta. Porque tengo mi rebusque. Claro. Y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. ¿Viste? Sí, me tira, me la banco. Te toca el 4 de basto. El 4 de oro. Y el 4 de siquiera todo. Claro. Santi está silenciado, ¿eh? Gracias, Santi. Sí, sí. Tengo quizás un poquito más de ruido acá en casa. Que. La palabra batidor aparece al final. Batidor. El batidor es el que. El delator. Te manda, claro, el entregador, el que manda al frente. Sí, acá en España sería el chivato. Bueno, es el chivato, ahí va. Y la palabra batidor fue cambiando, y en la jerga de carcelaria terminó en dortiva por el berre de batidor, ¿no? Decir batidor en al revés, era dortiva y quedó después ortiva. Mira. Para la. ¡Qué ortiva que sos! Pero ortiva no significa batidor, significa sorete, ¿no? Santi, está silenciado. Claro, pero empezó, como... empezó la, con la palabra, con el revés del berre, claro, de la palabra batidor. Y después quedó con el significado de otra palabra. Claro, por eso está bueno, porque pero también se sigue utilizando batidor allá, sí, ¿no? Sí. ¿Qué batí? Sí. Si yo me acuerdo cuando éramos pibes. ¿Qué batí, che? Sí. ¿Qué batí? Claro. Te batió la justa, bueno, ¿sabes? Te cantó la justa. ¿Sabes que acá en Asturias hay un pueblo que la gente es más chivata que en otros? ¿Sabes de dónde son? ¿De dónde? De La Torres. Es que hay un pueblo que se llama La Torres. No puede ser. Que antes escuchamos, Santi, antes escuchamos a José Larralde con Cosas que Pasan. ¿Querías comentar algo de Larralde? Larralde sigue vivo, tiene 80 y largo, 85. Sí, sigue vivo. Es de estos cantores. Guaraní murió, Cafrune también. Larralde sigue vivo y sigue dando recitales, muchos más chicos, en clubes y demás, pero siempre lleno. Yo lo he visto varias veces, no suele conseguir entrar enseguida, enseguida se agotan, quiero decir. Y lo que es un poquito que está todo jodido económicamente. Es un poco el último revolucionario del folclore, porque cuenta este tipo de historias de la pobreza, del campo, y que lo podés llevar a la ciudad, digamos, tranquilamente a la vida moderna. Es que esto se entiende en cualquier lugar, Santi. Las cosas son así, siempre te van a cagar. Y eso está tan claro en lo que todo dice Larralde, que un capo Larralde, y un saludo grande desde aquí, desde Gijón, desde Radio Crash y desde Buenos Aires, donde está Santi, al genio de José Larralde. Que un tipo. Tipo potente. Y ahora yo cuando lo veo en la foto de viejito, viste, ya toda la cabeza blanquita, la barba blanquita. Qué barba, con esa mirada potente que tenía siempre en su estar. Te voy a contar, un día lo fui a ver en Escobar y no paraba de sonar un teléfono celular en el concierto. Para colmo, quien tenía el teléfono celular era un automóvil, era un auto de Fórmula 1 que iba acelerando. Entonces, cada vez que lo llamaban, el tipo hacía ¿viste? Cuando iba acelerando. Claro, pasó eso como 5 o 6 veces y el tipo no atendía. Entonces frenó y dijo, por favor, atiende el celular. Y nos dio una cátedra de cómo ganaban las empresas de celulares mientras el teléfono seguía sonando y nadie lo atendía. Así que se enojó un montón con la modernidad después de lo que contó sobre la ganancia terrible, tremenda de las telefónicas. Se levantó y se fue, suspendió el concierto por un teléfono celular. A tomar por culo, dijo. Y bueno, es que el progreso va atacando con ganas. Ayer fui a tomar un par de birras a un barcito que es Gijón, también de un argento también. Y claro, uno de los que estaba con nosotros dice, toma, ¿me cobrás? Dice, no tengo cambio, dice, solamente con tarjeta. Y le digo, ¿cómo solamente con tarjeta? Le digo, sí, no, es que si no me da tengo que ir al banco a hacer cola para ingresar la guita. Dice, así me viene al pelo, va todo directamente. Le digo, sí, pero yo no uso tarjeta, le digo. Dice, no, ya. Y en verano, dice, ya dejo de usar dinero. Claro, yo estaba ahí con Platero, digo, pero a ver, si me vengo a tomar una cerveza que me sale un 80, ¿tengo parte con tarjeta? Digo, yo no uso tarjeta. Dice, bueno, tal. Claro, Claudia, como la gente joven, pa, tira desde el móvil, ni siquiera tarjeta, ya es todo. Sí, ahí fui el otro día, fuimos ahí, ya sé dónde decís. Bar. Y cuando fui a pagar, lo primero que me dijo el camarero, me dice, ¿no tienes tarjetina? Y le digo, encima te lo dice tierno. ¿Tienes tarjeta de crédito? Sí, porque preferimos. Le digo, no tengo. Le digo, tengo efectivo, ¿te vale? Si no, te vengo a pagar otro día, olvídate. Claro. Pero sí que es raro, porque por lo general lo que piden es el efectivo. O sea, en todos lados. Para que no te registre y movida esta, ¿viste? Yo, pero no sé. Eso, encima, por esa vagancia de no hacer cola en el banco, por no ingresar, si están los cajeros, no hace falta ir a hacer cola. Sí, no. Yo, viste, por eso digo, joder, que tengo que estar yo sabiendo por una cerveza, que el mundo sepa que estoy pagando una cerveza a tal hora, a tal día. Quiero decir, el mundo del control. No puedo engañar a nadie, ¿viste? Me dice, sí, pero el móvil te controla también. Digo, sí, pero no me controla la guita ni lo que yo gasto. Digo, joder, acá hago así y se ve perfectamente que me tomé una birra a tal hora en tal lugar. Después Google te empieza a mandar el anuncio a las 7 de la mañana, sí. Cerveza, no sé qué. Tómate un vino. Bueno, ¿qué iba? Ay, me comí una empanada. Ojo, las empanadas están muy buenas, ¿eh? Sí, me comí una empanada de carne ayer que. Riquísima. Fritas. Un poquito así de hígado, pero es un manjar. ¿A qué sí, Macri? ¿Te gustaron a vos? Sí, volví. Lo que pasa es que fue a las 6 de la tarde y me dicen hasta las 8:30 que no venga la cocinera. La cocinera, no. Y quise hacer el aguante, ¿viste? Pero claro, ya llegaba borracho. Sí, me quedo hasta las 2:30 tomando. La cuestión que se quedó, pero no se acuerda. Creo que sí, después no sé. No me acuerdo cómo estaba, creo que estaba fría la empanada. Bueno, vamos a poner un tango de Osvaldo Pugliese y arrancamos con Pugliese. Santi, ¿qué te parece? Dale, perfecto, estoy listo. ¿Alguien tiene una petición de algún tango de Pugliese en especial? ¿Nano, Nati, Santi? ¿O tiro a mí, yo? A mí me gustaría escuchar Desde el Alma, es un instrumental, si lo encontrás. Claro, es un vals, es un clásico de Pugliese. Desde Exacto. El Alma, si lo habremos bailado. Desde el Alma, bueno, ahí va. Desde el Alma lo compuso una mujer en 1909, creo que fue. Este valsecito tan hermoso. Vamos ahí con Desde el Alma, con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y ahí escuchamos la ovación por ese vals tan potente en vivo, allá por la década de los 80, de la orquesta de Pugliese, una orquesta más madura, Desde el Alma. Qué hermoso vals, ¿eh? Qué polenta, ¿eh? Mamita querida. Mamita querida. Ale. ¿Qué es, Santi querido? ¿Fue en el Colón? A ver, hay dos. Hay una que está, mira, hay una que es en Ámsterdam, otra que es en el Colón y otra que es en Bahía Blanca, en el Teatro Don Bosco. La verdad que justo esa, a ver, pará, ya te lo digo ya, esta es la del Teatro Colón, exactamente, en 1985. Bien. Está Capo, y después está en el 79 está la versión, la clásica que baila todo el mundo, que es esta, que es la grabada. Bueno, Santi, ¿querés comentar algo de nuestro querido maestro Osvaldo Pugliese? Rodó el mundo Pugliese, la verdad que es un embajador del tango sin duda durante muchísimos años. No solamente nos dejó obras de su autoría, sino que ha sido intérprete de cantidad de tangos famosos y sobre todo dio lugar a muchos músicos y cantores. Le ha hecho muy bien, le ha hecho muy bien al tango, muy sano ha sido el paso del maestro por el tango. Nació en Villa Crespo, acá muy cerquita, desde hace más o menos 20 años que se ha reivindicado el lugar. Villa Crespo estaba un poco olvidada y se ha reivindicado justamente como otro de los barrios pioneros del tango. Les mandé unas fotos y todo, estuve anteayer por ahí. ¡Qué bonito! Y era muy lindo ver cómo el barrio ha crecido y ha tenido su impronta, ha mantenido esa cultura viva. Y cómo le da, la verdad que me dio mucho gusto. Y cómo le hace el homenaje a su maestro, porque... Sí, si me escucha. Constantemente. Sí, sí. Es que en Santi nos mandó... Santi, bueno, perdón. Nos mandaste una foto de un monumento o una, ¿no? ¿Monumento es? Sí, sí. O monumento. Sí, sí, es un monumento, sí. Bueno, a Pugliese, a ver, lo que más me gustó, que no es una estatua de Pugliese, es Pugliese con toda la orquesta. Y sus cantores. Y sus cantores, encima dos. Chanel y Morán. Y es impresionante, sí. Es impresionante porque está ahí en... En una esquina. En la intersección, sí. ¿Qué es? ¿Arriba de qué? Porque se veía como si parecía... No, hay como una especie de... Yo lo vi antes de irme a Argentina. Es una intersección. Corrientes y Calabrini, Santi. ¿Cuál es? Calabrini es, sí. Santi, ¿sabés dónde queda el monumento? Eso es Calabrini, Ortiz y Corrientes. Claro. Enfrente de la pizzería, ¿no? ¿Cuál era? ¿La que estuviste? El Imperio. El Imperio. Madre, nos mando fotos de las pizzas de dos porciones. Sí, dos porciones. ¿Qué era? ¿Fugaceta eso? Mamita querida. No, mozzarella. Una musa y una de cebolla, creo. Esa fugaceta, claro. ¿Con queso? Manjar. Era, sí, una fugaceta y una mozzarella. Amo la fugaceta. Me voy loco la fugaceta. Invento argentino, ¿sabían? ¿Sabían que es invento argentino? No sabía. La fugaceta es invento argentino. Es la única que no vino de Italia. La hicieron allá y es re fonda, re famosa. La hicieron los de La Boca, ¿cómo se llama? Banchero. Fue que la... ¿Banchero la inventó? Banchero, sí. Se adjudica a él. Después hay un montón de maestros que podríamos hablar un día de pizzería, sin duda. ¿Maestros pizzeros? Sí, Santi, podrías hacer un repaso por pizzerías algún día. Bueno, ahora sigue con Pugliese, que estamos con Pugliese. Bueno, dale. Bueno, contarles que vino de una familia de músicos. Su padre enseguida le compró una guitarra y luego él no quiso estudiar y se fue a trabajar a una imprenta y un día apareció un piano en su casa y él dijo, no voy a tocar el piano, no quiero aprender, un poco rebelde. Hasta que empezó a rascar un poquito guitarra y algo de bandoneón también de oído. Y se puso a estudiar, sí. Y se puso a estudiar con una persona que, cuando lo vi, la verdad que no lo podía creer, que pasaba por ahí en el conservatorio de Escaramuza. Y Escaramuza tiene la particularidad de Vicente Escaramuza, de haberle enseñado a un montón de gente del tango. Salgan, Estampone, Goñi. Ah, los capos. Pasaron todos a él. Impresionante. me llamó mucho la atención, así que estaba cuando vi que había pasado por su escuela, la verdad que me llamó la atención. Bueno, Populiese ha tenido desde los 14 años más o menos, se puso a hacer música y tuvo su primera aparición, digamos, en una orquesta famosa, en la de Paquita Bernardo. Paquita Bernardo, sí, que era la directora, ahí Paquita comienza, Bernardo. 25 ahí años. Comienza, empiezan a cruzarse los hilos del tango, ¿no? Con Pugliese. Y 1925 era eso, ¿eh? 24, 25. Exacto. Paquita Bernardo, que fue la primera bandoneonista profesional, era la directora de la orquesta, ella con el bandoneón, y Pugliese era uno de sus... Pues imagínate ya la gente, ¿no? Qué avanzada estaba, sin prejuicios de que una mujer dirija en la década del 20, ¿eh? Que, uh-huh. y eso que Paquita sí. Bernardo no la dejaba a sus padres, no la dejaba, ella lo hacía medio oculta, y los tangos que ella componía le ponía el nombre de un tipo para que el padre no lo reconociera, pues no la, Paquito Bernardo. Y murió, creo que de pulmonía, con 25 años, una tarde. Sí. Se nos fue así de golpe, che. Bueno, acá en Gijón tenemos el grupo que formó Nico con otros chicos más que se llama Paquita Bernardo, dedicado a Paquita Bernardo. Claro. Se llama Paquita. En honor a Paquita Bernardo. Continúa, Santi, por favor. Mirá qué bien. Bueno, la verdad que obviamente fue muy conocido esta orquesta, el conjunto, y luego se disolvió, Paquita se fue, o Pugliese continuó tocando con este conjunto, pero buscando también su propio sonido, su propia orquesta también. Pero se comenzaba a hacerse él conocido en el ambiente, muy, muy de a poco, como una persona muy honesta, y sobre todo muy trabajador, y le daba trabajo, digamos, a mucha gente. A 24 comenzó con Firpo, el pianista de Mafia también, en el 26. Entonces fue ganando mucho prestigio, era el pianista de los bandoneonistas más famosos del momento, ¿no? Por el 27-28, y acá creo que otra vez se comienza a cruzarse con los hilos del tango, comienzan a cruzarse nuevamente. Comento un poquito cómo él contaba la historia, ¿sí? En este momento. Dice, en el 27, en el 28, el último cine mudo era el Metropol, tocábamos ahí, también en el cine Electric, que se podía tocar, que tenía una orquesta típica incluso. Y tenía en el 39, ahí ya tiene su propia orquesta. Su propia orquesta, gracias, sí, perdón. Escucha esto, ¿vale? El primer sexteto que formó. Bardar y Gobi en violín. Sí, no. Bardaro y Gobi, en violín. Bardaro. Dogroso. El vino Bardaro, que era Bardaro Pugliese. Claro. Troilo y Siriaco Cortiz eran los bandoneones. Sí. Eso fue en el 34, creo. Acá, 34, perdóname. Anoté 39 y es 34, sí. Pucherito con trabajo. No sé quién es Pucherito, lo empecé a buscar por todos lados. Sí, pero es en la primera, después cambió. Busca la foto. Después cambió. Hay fotos de ese sexteto. Lo único que no hay son grabaciones. Pero yo leí del sexteto que decían, claro, las grabadoras de esa época eran todos pibitos de 20 años, genios, sí. Y que decían que la música que estaban haciendo ya era re futurista. Y estaban las grabadoras y decían, no, pibes, esto no es tango, esto ¿qué es esto? No entendían nada. Estarían haciendo una música de tango tan moderna que, claro, sí. En la década del 30... A la gente que estaba acostumbrado a los canaros, a los, viste, pum, pum, cuadradito y nada más, te vienen unos pibes que dicen, no, a esto le podemos hacer todo esto de gigantesco. No. Y claro, el sexteto desapareció. Que después decís, 20 años después, en el 50, Piazzolla ya lo pudo haber hecho, lo hizo con rebeldía, pero Pugliese ya lo hacía en el 34, viste. Bueno, pero muchas veces pasa, ¿no? En estos movimientos que hay como alguien que rompe, y como el primero que rompe, por lo general, es como que tiende a desaparecer o ser más acallado. Criticado. Sí. Más criticado, y después viene alguien y boom, ahí como que nace. Ahí, ¿no?, se reafirma. Y se reafirma, claro, cuando la gente se da cuenta de que está bueno. Sí, siempre se decía que Piazzolla tocaba en la orquesta de Troilo en la década del 40. Dice, y cuando se terminaba de tocar, se iba al café Nacional, donde estaba Pugliese todas las noches. Dice, y se iba a ver a Pugliese. Porque decía, esta música, este tipo es muy distinta a todas. Claro, quería, dice, yo quiero hacer así. Claro, Piazzolla quería ir por ese lugar y dice, yo si hice mi música fue por ir a escuchar a Pugliese. Claro. Dice, yo de ahí saqué, dije, yo quiero eso más todavía. Y claro. Pugliese lo hacía para bailar, por eso se mantuvo en ese. Y el otro, Piazzolla ya se le fue del baile, se fue a otra esfera. Uh-huh. Así que, continúe, Santi, por favor. Pugliese, perdón, Pugliese es la inspiración, o sea, en esa época y actualmente, si lees de orquestas nuevas, todos están inspirados o guiados un poquito por la música de Pugliese. Y mirá, ya que decís eso, te cuento que Pugliese creó el sonido que se le llama la yumba, que voy a hacer, uh-huh, voy a poner el tango La Yumba, que se llama así, para que escuchemos lo que es la yumba. Quiere decir, la yumba es como un arrastre en el contrabajo y en caída de yumba, yumba, yumba. Entonces, eso que lo voy a poner, que la escuchen ahora, escuchen. Para que te voy a poner otro yum, otro yumba, que esta es una versión un poco antigua. Vamos a poner una versión más moderna para escuchar bien el yumbe. Bueno, mientras que la buscas. Acá está, mira, escuchen. Ah. Yumba. Shum, shum, shum, shum. Entonces, ahora, esa forma de marcar, ahora cuando se enseña en Buenos Aires, en las escuelas de tango, a tocar tango, es una forma que tienen que hacer, es una marcación. Antes lo hacía solamente Pugliese en aquella época, porque era Deli, cada orquesta tenía su personalidad. Pero ahora es una forma de marcar. Vos estás tocando el tango y en algún momento tenés que hacer yumbeo. ¿Se entiende? Quiero decir, hizo eso. Quiero decir, más allá de que algún día se le pueda olvidar que nunca, ya hay una marcación de él que se hace en el tango, que tiene que existir ahora mismo. Claro. Eso es muy loco, ¿eh? Porque antes era él. Ahora, toda orquesta de tango tenés que hacer yumbeo en algún momento. Es una locura. Creó una forma de marcar. Esto que escuchamos. Incluso en el... Sí, Santi. Didi. Incluso en el tango moderno se aprovecha el yumbeo. Claro. Cruzado con la electrónica, y ese yumbeo no solamente lo hace un bandoneón, sino que escuchás los instrumentos atrás, un contrabajo, pero lo escuchás con otros instrumentos también atrás. Es un sonido bien, bien característico de un poco más moderno. Piazzolla lo usa mucho también. Sí, y bueno, y la Fernández Fierro, ya en exageración, ¿no? Decís, se mete unas cosas siniestras de un poco a lo metal, ¿no? Continúa con Pugliese, Santi, por favor. Increíble cómo marcó también lo que decías vos. Uno solamente le dio una vueltita más a lo musical con el aporte de su orquesta, juntar y cruzarse con estos personajes también del tango, me llamó muchísimo la atención esa historia. Y creo que también lo más revolucionario ha sido su forma de pensar. Entiendo que así como decía yo, le ha dado trabajo a mucha gente, ha tenido una actitud cooperativa. En esa época, quien tenía la orquesta era, digamos, quien mandaba, ¿no? Porque era la orquesta típica de tal. El director, la orquesta y tal, sí. Exacto, y un poco como era la persona conocida y era quien llevaba adelante y salía a buscar, digamos, los trabajos, Pugliese lo hacía cooperativo, todo en partes iguales. Por eso era Pugliese y sus muchachos. Exacto, tenía una idea cooperativa, entonces a mí también me... para mí el personaje crece mucho con eso, en una época en que comienzan obviamente muchos a hacerse muy famosos, también con el aporte de otros que no ganan igual. Entonces, fue perseguido también mucho, políticamente fue muy, muy perseguido. ¿Y por qué él se metió? Bueno, yo si me permitís cuento un poquito mi cerebro. ¿Sí? Que en el 36, cuando empezó la Guerra Civil acá en España, cuando empezó un poco antes ya, pero bueno, cuando ya se desató, Pugliese estaba en Buenos Aires y bueno, al mismo tiempo, en el 34-35, cuando españoles empezaban a huir desde acá, cuando Pugliese tenía esta orquesta que contabas antes, se preguntaba a Pugliese qué pasaba en España, ¿no? A ver, la información llegaba siempre como siempre llega, ¿no? Torcida. Imagínate, en la década del 30. Y dice, ¿qué pasaba en España? Que no entendía muy bien. Entonces uno de los muchachos le dijo, mirá, andate al Partido Comunista, que ahí están todos los españoles que están huyendo, para que te expliquen bien lo que estaba pasando. Bueno, de ahí salió ya alistado en el Partido Comunista. El tipo, cuando le contaron toda la movida, dice, bueno, vuelva cuando quiera. Y dice, no, que me des el papel, que yo soy uno más de todos ustedes. Entonces, por eso lo de la cooperativa también, de que nunca quiso ser él el lo que decía Santi recién. En la década del 60, creo que fue, uno de los que llegaba, ¿no? Lo que le, como un manager sería, que le sacaba el trabajo a Pugliese, le dijo, mire, maestro, ya no se puede hacer como antes, ahora ya nos piden obligación de contrataciones para, ¿no? Para que había que firmar contratos, todo, dice, y no se puede, tengo que hacerla una empresa, no puede ser cooperativa. Y claro, Pugliese dijo, no, yo no quiero, y todos los demás componentes decíamos, no, nosotros lo que diga el maestro es lo que hacemos. Que al final, sí, también destacar que él cobraba lo mismo que cualquier otro, claro, músico. Esa es la por ser director ni nada, o sea, no cobraba un peso más. Que a veces decía él en la década de los 80, ya viste, cuando Pugliese ya tenía 80 y pico de años, ya la mujer decía, no, ya es que, ya cuando después falleció, ¿no? Decía, él ya estaba cansado y tenía que volver a las 3, 4 de la mañana todas las noches, tocaba en Michelangelo. Dice, y claro, y él me contaba a veces, dice, no, que de repente cambian un violinista y te mandan un chico del conservatorio de 17 años tocando con el maestro. Y claro, y el maestro decía, yo entiendo al pibe. Y dice, pero claro, viste, como que le daba un poco igual al pibito de 17, 18 años, no, de tocar. Pero el pibito de 17, 18 años cobraba lo mismo que Pugliese. ¿Entendés que vos decís? Y la mujer le decía, cuando tenía ya casi 90, decía, Osvaldo, dice, quedaste esta noche. Dice, pero gorda, dice, si no voy, los muchachos no cobran. No. Claro, es que imagínate la diferencia de sueldo si estaba Pugliese, claro, hacia estaba otro pianista. Sí. Le ha pasado también el hecho de estar preso por comunista. Claro, porque mil veces. Acá durante la década, en los 40 y los 50, ha sido en Argentina, en la historia argentina, de golpes de Estado, de extrema derecha. Entonces ha sido de los perseguidos y de los músicos que no podían tocar o que tenían prohibido que pasen su música en la radio. La verdad que le ha pasado muy mal, pero así todo, él estoico, y sobre todo la gente que lo rodeaba, que lo quería mucho, lo ha siempre mantenido en la primera escena de la música. Y tenía ¿sabés que tenía hinchada? Que la hinchada, bueno, como mucha de la gente que lo seguía era comunista, del Partido Comunista, entonces los bandoneonistas tenían el pelo así como el Nano, más largo por acá arriba, pero mucho más largo así caído, ¿no? Y claro, entonces todos los seguidores se dejaban el pelo suelto y cuando empezaban a tocar con esa energía se les quedaba toda la melena colgante. Como los Beatles después, ¿no? Claro, y todos cantaban canciones como SSS, la banda de Pugliese, todas cosas así. Y después, ya para no olvidarme, también estaban los seguidores, porque él apoyaba mucho a la parte afro-argentina, que él dedicó el tango Negracha, que ahora lo voy a poner para que lo escuchen, terrible tango, que según algunos historiadores, Negracha es el cambio de el tango viejo al tango vanguardista, el tango Negracha, por la forma del sonido que tiene. Y otra cosa, antes de olvidarme. Uy, lo arrancó, no para sí, más. Sí, no paro más. Es que esto de... cuando en la década del 70, antes de que muera el general Perón, se lo encuentra a Pugliese y se saludan, y general Perón dice, un gusto, maestro, y gracias por haberme perdonado. Pues Perón lo metió en la cárcel mil veces. Seguía, dice, y gracias por haberme perdonado. Y Pugliese le responde, dice, un gusto, y si lo perdoné o no, es cosa mía. No lo des por sentado. ¿De qué sabés vos si te perdoné o no, cabezón? Lo pude así haber que... dicho, pero el corazón. Claro, ese. Y el otro, gracias por haber. Vamos a poner este tango Negracha para que entiendamos también lo que hizo este hombre, ¿no? Que si dicen que este tango es una bisagra del tango antiguo. Bueno, escuchamos una cosita, que antes que pongas el tango. Quería que le mandemos un saludo grande a dos de nuestras oyentes más incondicionales. Begoña de la Begoña de... Bueno, tres entonces, pero bueno, a mí me mandaron mensajes. Bea, nuestra gran amiga, y nuestra señorita Claudia. La señorita Claudia, que por está favor. Muy contenta de escucharnos, además que le gusta el cuarteto que formamos. La señorita Claudia es como viste cuando hacía Calabrón el contra, que es Pedro. Sí. Que siempre usaba Pedro. Pedro, sí, mirá, sí. La señorita Claudia aparece. Es como, ¡senio! Señorita Claudia. Bueno, un beso grande. ¿Les parece escuchar, Santi, escuchar el tango Negracha entero? Sí, le damos para adelante un tanguito. Dale con el gracho. Para que entendamos también, dedicado a la parte afroafricana de Argentina, afroargentina, a las negras que lo seguían un montón. Por eso le dedicó el tango Negracha. 1948. Bisagra del tango, al tango vanguardia. Menuda locura de tango. Esto lo podés una milonga y todos se quedan parados mirándote, como diciendo, ¿qué crees que hagamos? ¿Qué fachamos? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué tango que te lleva 3 minutos? 3 minutos te lleva acá arriba, acá, con la mandíbula así, enganchado, sí, sí. Hasta el final que te rebaja recién un poquito. Alta calecita. No. Empieza así y no para. ¡Qué locura de tango! Carrusel le sacan, ¿no, Calecita? Carrusel o Tío Vivo. ¿Qué? Tío Vivo, no sé. Sí, es más Tío Vivo. Carrusel es el... No, Carrusel es el que suben y bajan los caballos, creo. Okay. Y el Tío Vivo es el que no suben y bajan, creo. Carrusel es como el más grande, digamos. Sí, más grande, más lujoso, con 2 pisos, ¿viste? Pero igual Tío Vivo. Tío Vivo. ¡Qué lindo nombre! Es como... Es muy gracioso. Es como... Sí, no sé qué... A ver, el significado me gustaría... A ver si alguien sabe por qué se llama Tío Vivo. Sí, porque era tío más vivo, que tenía la ¿cómo se llama? La sortija. La sortija, che. Era vivo, sí, el Tío Vivo. Cuando lo agarrabas te pensabas que... ¡Ah, lo cagué! Mentira, o sea, cuando él quería. Sí, te la daba. Decía, ven, y cuando te la dejaba ahí decía... ¡Ah, te lo hacía sin mirar, ¿viste? Ya le daba igual. Sabía que no le ibas a agarrar. Bueno, Santi, ¿quieres seguir contando algo? Cuento algunas cositas más, nada más, del maestro, hay mucho para contar, nada, resumen de radio, ¿no? En el 77, a ver cómo decía, él se formó el sindicato de músicos. Lo que sucedió fue que luego de los cines, el cine mudo se acabó, comenzó el cine sonoro, entonces muchos músicos quedaron sin trabajo. A partir de eso, como él un poco nucleaba y tenía esta idea, digamos, cooperativa, fue quien se ocupó de que de alguna manera se mantengan ciertos derechos, digamos, sobre. Así que. Derechos de autores, claro. Tampoco chunga la comunicación, ¿eh? Sí, creo que no hay mucha buena cobertura, no sé si era por el lado de Santi o el nuestro, pero bueno. Parecés R2D2. No, pero se corta un poquito. Sí, si querés hacemos de vuelta una llamada, a ver si... Bueno, vuelvo enseguida. Vale, perfecto. Voy a contar algo yo, si me permiten. Voy contando. Porque acá nuestro compañero locutor y cantor, Alejandro Regine... Hola, gracias. Ahí está. Así como lo ven, o como lo oyen... Él cantó con la hija de Pugliese. Me bailó un tango. ¿Eh? Me bailó un vals. ¿No cantaste? No. Uy, qué desilusión. Pues yo estaba ahí, pero yo tengo la cabeza que habías cantado. No, tocó Efraín. Ah. Que lo cagaba a pedo, ¿viste? Sí. Yo pensaba que habías cantado. Bueno, bailó. No, me bailó un vals. Beba, ¿no? Con ella, la beba, que tenemos la foto. Tengo la foto, tenemos la foto de los tres. Y bueno, yo, con Silvia también. Con Silvia. Y yo amiga. Le mandé hace como medio año... A la nieta de Pugliese, a la hija de la Beba, sí. Que es bandoneonista, como la tengo en el Facebook e Instagram, le mandé la foto, pues se la había mandado yo al Facebook de la Beba Pugliese, pero nunca me respondió. Entonces, claro, yo digo, bueno, y la Beba sé que está muy mayor. Entonces yo le mandé a la hija de ella, le digo, che, mirá, que tu mamá, yo pensaba que era la abuela, y me dice, no, es mi mamá, tal, digo, estuvo acá en los 90, en Madrid, yo tengo esta foto, y bueno, simplemente. Quería mandársela, para mí fue un placer y bueno. Y me respondió ella, mamá, muchísimas gracias, bueno, mi mamá está muy mayor, la estoy cuidando yo, viste, tal. Y la verdad que es súper lindo, pues bueno, al final estamos hablando de la Beba Pugliese, que obviamente Pugliese le dedicó uno de los tangos más bonitos también que tiene, de él, que es La Beba. Bueno, pero entonces no habías cantado con ella. No, simplemente... entonces ni lo cuento, si sé que bailaste... Esa era la pizzería, la recoba, ¿cómo era? La recoba. Che, qué lindo pizzería. Lindo antro. El antro hermoso de Madrid. Ahí va Sabina. Ahí sí le cantaste. A ese sí le canté. A Sabina sí le canté. A un punto. Un buen punto era Sabina. Aquí está, estamos llegando de fondo, La Beba. Este es La Beba, instrumental dedicado a La Beba Pugliese. Santi, ¿quieres continuar? Espera un segundo. Un poquito lo que estaba contando el enano. Bien. Contarles entonces que... ¿sale igual? ¿Sale cortado? Un poquito. Habla despacito, así no se corta. Bajale la radio vos, la que tenés ahí. Quizás ahí se escucha un poquito mejor. Mucho mejor. Bueno, les contaba entonces que había formado el sindicato de músicos y que hubo una huelga incluso de músicos para que se abriera un poquito el mercado de los músicos y que tuvieran obviamente otra ganancia. Así que se lograron unas cuantas cosas con esa huelga de la música en Argentina. En el 77, una notita de color, cargó bastante dura contra Charly García y David Lebón, que estaban obviamente en auge con Sui Generis. Acusaba al rock argentino de música extranjerizante y que en 20 años nadie los recordaría. Son los dos grandes también del rock nacional. No, genios, amados. Claro. Ahí un poco también una bisagra. Comienza el rock nacional, el tango comienza a dejar de escucharse. Hay otra movida, digamos, cultural con el rock en Argentina. Así que había quizás un choque de generaciones, ¿no? De generaciones musicales. Bueno, pero luego Piazzolla decía otra cosa también, ¿viste? Amaba a Charly, amaba a Spinetta. Exacto, exacto. Pero luego Pugliese se amigó con eso, unos 10 años sí. después se amigó con el rock. Y ahí está la foto con Fito Páez. Con Fito Páez, tuvo muy muy buena relación con Fito Páez, sí. Que Fito incluso se relacionó mucho con Pugliese, se relacionó con el Polaco, con Goyeneche. Tuvo desde que comenzó, digamos, a incursionar en el rock nacional fuerte y comenzó a componer rock nacional fuerte, él tiene unas raíces de tango bastante sentidas, ¿no? Así que Fito justo está de moda ahora también. Sí, volvió. Por la serie. Exacto, exacto. Bueno, ¿la viste antes la serie? No la vi todavía. Yo la vi, la tengo ahí para... Yo la vi hasta... No la terminé, la vi todos los capítulos, pero... Está bien, viste, pero viste cuando la estás viendo te pones a mirar el móvil. Fue muy demasiado ese amor de Fito Páez, que a mí nunca me llamó tanto. Yo, pero bueno, entiendo también que grandes músicos y esas cosas no se pueden quitar, ¿no? Continúa. Sí, sí, seguro. Al final de su carrera, de su vida, 90 años vivió el maestro. Y se fue, digamos, dando muchos gustos al final de su carrera. Tocó en el Teatro Colón como uno de sus grandes conciertos. Tuvo una gira mundial que duró casi 4 años, ya él también muy muy muy grande, y la verdad que ha tenido siempre el reconocimiento desde sus primeros pasos hasta que se retiró de la música y luego falleció. Él ha tenido siempre un reconocimiento muy muy importante, muy alto, muy alto. Y perdón, pues, perdón que te, cuando decías de cuando llegó al Colón, que él en un momento dice, pues dicen que la humildad de Pugliese era muy muy grande, que ojalá mucha gente en el mundo del tango entienda también eso, ¿no? Porque bailarines, cantores, todo, ¿no? Quiero decir, entendemos que Pugliese es una de las formas, y tenés la humildad, es una de las cosas más hermosas que puedes tener como persona, ¿viste? Entonces, él decía, si mi mamá, pues cuando en la década del 20 decía, el tango nunca va a llegar al Teatro Colón. Entonces en el 70 dijo, si mi mamá me viera, dice, acá tocando en el Colón. Y cuando él llegó de esa gira por Japón que estabas comentando, por todos lados donde fue, baja del avión y hay unos periodistas que van a hacer la entrevista directamente. Dice, ¿qué tal, maestro, su viaje por Japón? Y mirá, cuando hablamos de la humildad, ¿no? Y lo primero que dice Pugliese, dice, buenos días a todos, dice, esto solamente hay que agradecérselo a Carlos Gardel. Si no fuera por él, nadie de esto no hubiéramos hecho nada. Claro. Entonces, él fue el primero. Quiero decir, no va a hablar de su viaje, sino va a agradecer a otra persona. A otra persona. Claro. Decía, siempre arrancaba todos los conciertos y todas sus cosas con, creo que era el tango Arrabal, creo que era. Dice, casi toda la gente, todos los músicos, empezaban el concierto con un primer tango de ellos. Dice, Pugliese empezaba con un tango que no era de él. Dice, es una cosa exagerada, ¿no? Que decís, no pensaba en él. Los solos de piano eran muy simples, había solos de bandoneones, solos de todo. Una cosa muy, muy bonita de ver, de cómo podés ser tan grande con tanta humildad, ¿no? De no tener que tener más que ser grande, ser bueno en lo que haces y respetar a todo. Continúa, Santi. Gracias. Bueno, cuento una última anécdota. Pugliese tiene estampita, San Pugliese. Tiene, la verdad, que una hay un mantra, hay una idea con los músicos de que es antimufa. Sí. Y la historia comienza con un recital de Charly García, donde Charly había... Se había complicado, la verdad que estaba bastante complicado de salud y de adicciones. ¿Charly? ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Venía suspendiendo recitales a medio tocar, no podía seguir y demás. Se bajaba los pantalones. Entonces el público estaba bastante efervescente con él en esa gira de ese disco. Y para colmo, donde estaban en el local, donde estaban tocando, donde iba a comenzar Charly, ya había comenzado tarde, digamos, la apertura de las puertas. El público estaba bastante caliente y no había buen clima, y para colmo el sonido no funcionaba. Entonces al sonidista se le ocurrió probar el sonido, después de algunas pruebas, se le ocurrió probar el sonido con un disco de Pugliese, y todo funcionó bien, y Charlie hizo ese recital de punta a punta y fue memorable. Pero un poco, San Pugliese fue quien salvó la situación. A partir de ahí, la gran mayoría de los músicos argentinos creen en el antimufa Pugliese y lo toman obviamente como signo de sacar la mala suerte. Así que no solamente le hizo bien a todos, sino que continúa en la idea de los músicos. Sí, sí, es que voy a explicar lo que es la mufa, de lo que acabas de decir recién, ¿no? Que es la mala suerte acá en España. No se dice mufa, se dice... O mufa, Zeta. Sí. No, acá no. Bueno, sí, mala suerte, no sé si hay. No, hay. Sí, sí, sí. Gafe, sí, sí. Gafe. Pero acá no se vive ese tema como en Argentina. Que allá en Argentina, viste, te tocas un güey, un montón de tangueros le metieron mufa. Eso cuando ves a un pelirrojo. Carlos, sí, el hermano del Golo, el hermano de Santi. Carlos Di Sarli, ya en Argentina es mufa en el mundo del tango, viste. Muchos tangueros lo llaman el tuerto, no lo nombran. Viste, que yo digo, sí, a Carlos Di Sarli, a Charlo, a Cacho Castaña, un montón de estos son, quiero decir, yo no la verdad que no entré en esos juegos, no. Pero en Argentina es re típico. Que la mufa es re importante, viste, en el teatro, en el coso. Yo, por suerte, acá no, viste. Y tu viejo es uno de los que todas esas cosas. Pero es Argentina en sí, quiero decir. Sí. Toda Argentina se toca un huevo izquierdo, se toca la teta izquierda. Un rollo que yo digo, joder, te voy a estar pensando en tantas cosas todo el tiempo, viejo. Fumate un faso y relajá. Pero bueno. Y es como el tango ese, adiós muchacho, ¿no? Que también. No lo nombre. Tocate un huevo izquierdo. Tocate la teta. Y se lo toca, mirá, se lo toca. La teta, yo. Y Santi también, mirá, todo el... lo persigue. Que bueno, nada que ver con Pugliese. No, nada que ver con Pugliese. No, Pugliese es justamente anti y tiene. San Pugliese. Eso, San Pugliese tiene su hechizo de buena fortuna. Así lo vamos a llamar. Pugliese, para que nada suceda. Tres veces en el espejo a las 12 de la noche y te cambia la vida. Te aparece. Te aparece ahí el maestro. ¿Quieres comentar algo más del maestro Pugliese, Santi? ¿O metemos un taquito? ¿Metemos un taquito? ¿Querés que metamos un tango? Solamente. Estuve escuchando estos días su obra con Beba Pugliese, su hija, y con Carla Pugliese, su nieta. Carla, la verdad que su... tiene cosas de modernas y la verdad que me gustaron muchísimo. A Beba no la escuché del todo, pude escuchar tres o cuatro temas, la verdad que me gustó mucho también, pero me parece que el trabajo de Carla, su nieta, es impresionante. Sí, justo mira, cuando vos cortaste, que se cortó, viste que tuvimos que volver a llamar, comentamos la historia con el Nano de la foto que nos sacamos en Madrid en el 98 con la Beba Pugliese, y que yo se la mandé hace un año a la nieta, Carla. De Pugliese, a la hija, sí, a la hija, que Ale anda diciendo que cantó con ella y mentira, había bailado. Me bailé un balsecito con la Beba. Tramposo. Me bailé un balsecito con la Beba, papá. Bueno, vamos a poner un tango de Pugliese. ¿Puedo pedir uno? Sí, no grites que está. Que lo digo rápido porque si no, no me dejas. Rápido sí, pero gritar no, que si no. Bueno, entonces, ¿puedo pedir un tango? ¿Qué tango quieres? A ver. ¿Puedo pedir uno? Pidan, ¿qué tango quieren? ¿Remembranza? Ah, ese es difícil, tienen que encontrarlo. Con Maciel. Exactamente. Mirá cómo la tiene, mirá cómo la tiene estudiado. Me gusta con Jorge Valdés. No, pero eso es. Pero no es Pugliese. No, eso es Darienzo. Pero bueno, me gusta. Acá tenemos. Me gusta el cantante. El cantor. Sí, cantor Jorge Maciel. 1956, Osvaldo Pugliese y Jorge Maciel. Remembranzas. Thank you. las semanas, cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Se marchitó y olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer. Aquí escuchamos Osvaldo Pugliese con la voz de Jorge Maciel, grabado en 1956, Remembranzas. Bueno, acá llegó nuestra querida amiga Elena. Bienvenida, como siempre, Elena. Muy guapa ella. Gracias. Siempre a traer mi cervecita. Brindo con todos los oyentes que estábamos hoy en esta mañana de miércoles 10 de mayo. Beso otra vez a mi papá, que ayer fue cumpleaños, y escuchando y hablando del maestro Osvaldo Pugliese. Santi. Bueno, increíble lo que nos dejó el maestro. Me gustaría, si tenemos tiempo, Ale, sé que estamos un poco juntos, pero... Dale. Hay un instrumental que la verdad que me llamó muchísimo la atención, que ¿cuál? Se llama Nochero Soy. Che. Tangazo, Nochero Soy. Estos tangos que estuvimos escuchando, Desde el Alma, Remembranzas, este Nochero Soy, en casa había un solo disco de tango y era de Pugliese. ¿Y era ese? Mis viejos vienen más del rock y tenían mucho de rock nacional y tenían mucho de rock internacional, y el único de tango que había era de Pugliese, y me encontré justo en YouTube y mirando un poquito la obra, me encontré con el mismo disco y lo escuché de punta a punta. Y recuerdo que del lado B del disco tenía unos más tangos instrumentales, y este que escuchamos recién de Maciel estaba dentro de ese... ¿Remembranza? Remembranza estaba dentro del compiladito, era de los pocos que había cantado. Me llamaba mucho la atención el tenor, ¿no? La potencia. Impresionante. Y también estaba, lo conozco ahí. También estaba Nochero Soy. Y también estaba Nochero Porque Soy, son del lado B del disco, que era mi favorito. Claro, es que los dos son de 1956. Quiero decir, la grabó el mismo día, seguramente, ¿viste? ¿Querés que escuchemos Nocheros hoy? Vamos con ese, dale. Encima, el nombre es súper lindo. Nocheros hoy, ¿viste? Mirá. Vamos con Nocheros hoy, 1956, la orquesta de Osvaldo Pugliese. Sí, se habrá bailado en las milongas. Escuchamos Nocheros hoy, grabado en 1956, con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Bueno, como todos saben, los días, este día tan hermoso de aquí, de, ¿cómo se llama?, de los miércoles en la radio, en Radio Crash, en la Biblia del Calefón, siempre viene nuestra amiga Elena, que nos regala con su cariño y su amor. Bueno, nos trae siempre para que comamos algo, hoy tortillita o una pizza o algunos bollos, todo lo que hace con su amor y cariño en sus manos, simplemente por cariño y por hacia nosotros. Es un placer, la verdad que... Así que hoy le dije que se siente un ratito con nosotros y la voy a presentar, le voy a presentar a nosotros. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Está apagado el micrófono? No se escucha nada. A ver, micrófono. ¿Eh? No se escucha su micrófono. A ver, ¿está encendido el micrófono? A ver, perdón. Hola, Elena, que hable, a ver. Ah, sí, sí. Dale tu micrófono, no, no se escucha. Espera, habla con este. Hola, hola. Sí. Ese sí se escucha. Dale, de... Ahora sí. Sí, de acuerdo. Bienvenida, Elena, a la radio, o por primera vez a sentarte con nosotros. Es un placer. ¿Qué tal por aquí, por la radio, que siempre vienes a visitarnos y a darnos de comer? ¿Nos ves con hambre, querida Elena? Me encanta venir a dar... Me encanta porque os veo que os satisface y a mí eso ya es una gratificación para mí. Y desde luego saludar a todos y mandarles un abrazo fuerte a todos, porque es lo que más me encanta, una de las cosas que me encanta del tango. ¿Tú el bailas, cariño que hay dentro. Bailas el tango hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que empezaste, te acuerdas? Cuatro años. Nada más que 4 años. Nada más que 4 años, pero bueno, teniendo en cuenta los que tengo, ya es mucho. Sí, sos una chavalina. Sí. Ya sabemos que tiene más de 4, por lo menos. Bueno, por eso quería... ¿Y qué te parece el mundo del tango de Gijón? ¿Vas mucho a las milongas? Yo voy casi siempre que puedo, porque es un mundo entrañable y... Bueno, yo siempre lo dije a todos los que me pudiesen escuchar dentro y fuera que tiene magia y yo nunca agradeceré bastante, por eso vengo los miércoles, porque de alguna forma es una forma de agradecer lo que para mí fue y lo que me dio, y cada vez más, porque como cada vez creo que hago un poco más, pues cada vez lo disfruto un poco más. Pero tampoco, vos sabés también que no tenés que agradecer nada. No, no hay nada que agradecer. Sí, porque yo entré en unas circunstancias físicas bastante delicadas y a mí me ha servido muchísimo. Nunca estaré bastante agradecida de todo lo que he ganado. Y también en época de pandemia, cuando a mí, obviamente estamos hablando del tango, que es un baile muy abrazado, muy cerrado, Y claro, yo me quedé, de 40 alumnos que tenía, me quedé con 9. Fue complicada la cosa. Y entre esos 9 estaba ella. Que vos decís, claro, la gente más quizás más mayor, cuidado en casa, todos, la gente de 35, 40, no, tengo miedo. Y Elena estaba todos los días en clase, ahí, que yo digo, y la ponía como ejemplo, digo, ¿pero miedo de qué? ¿Tienes miedo a morirte? Le decía a los que no venían a la clase, digo, che, que tengo que comer. Y ella estaba todas las clases ahí. Sí. Bueno, en una ocasión que me operé, ¿tú te acuerdas? Y cuando me iban a poner la anestesia dije, cuidado con lo que hacéis conmigo, que a mí me queda por aprender a bailar tango. Y nada más que pude andar, fue lo primero que hice. Y estoy muy agradecida, de verdad que estoy muy agradecida, porque sois una gente encantadora. El ambiente es maravilloso. O sea, no podría decir nada que no fuese positivo. Bueno, muchas gracias, Elena. Gracias por tu visita, gracias por tu charla en este momento. Gracias por las tortillitas y las pizzas que nos traes. ¿Y quieres algún tango que te pongamos en especial? Malena. Muy bien. Vamos sí, a poner Malena. Sí, digo, tengo que decir un perdone que te... No, por favor. Que desde luego el que pueda que vaya, que porque es una experiencia muy hermosa, muy agradable, muy entrañable. O sea, todo es positivo. Ahí todo es positivo. Gracias, Elena. Muchas gracias. Y vosotros, desde luego, un encanto. Yo siempre ves que te dije que es mi amor platónico. Es que todo lo que sea platónico que viene de plata, ¿no? Porque no puedo decir más que platónico. Si no, diría, si viniese de oro o de otra cosa, diría... Orámicos. Vamos a poner de Osvaldo Pugliese, 1974, Malena. Muchas gracias, Elena, y gracias por haber salido al aire con todos nosotros. Muchas Vamos gracias. Con Malena. Muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A su sol del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Es solo sé el rumor de tus tangos, Malena. Te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Y escuchamos Malena, no con la orquesta de Pugliese, con la voz del polaco Goyeneche. Bueno, estamos llegando al final del espectáculo. Antes hablábamos, o nos contaba Santi, de que había una estampita que era San Pugliese, ¿no? Oui. Acá en Asturias tenemos una estampita que es Santa Elena de Gijón. Es un encanto, es un encanto. Es una capa, Elena. La verdad que sí, la verdad que tenemos tenemos la pequeña suerte de, o la gran, ¿no?, de tener gente que nos quiere y que aprecia lo poco que hacemos, lo pequeñito que entregamos en este pequeño momento que nos toca de la historia del mundo, que no es nada. Si hacemos tal, nuestra pequeña aportación. Exactamente. Y mira, y las cosas se hacen con un poquitito. Uno dice, no tenés que cambiar el mundo, tenés que cambiar alguna cosita. Alguna cosita ya está perfecto. Que me las lágrimas. Bueno, Santi, vamos a. Son 13:05 del mediodía. Santi, ¿quieres decir algo para despedirnos? Saludos, saludos y muchos saludos a la gente y recibimos el cariño de la gente de Gijón, impresionante lo de recién, así que saludos a la audiencia y hasta la semana que viene. Prima Nati. Bueno, hasta la semana que viene. No sé qué le pasó a tu micrófono, sí, algo le pasó. A ver ahí. Ah, estaba apagado, mirá que lo dije antes, ¿Por qué no miras si está? El viejo truco. No se tiene que apagar los micrófonos. Bueno, nada, hasta la semana que viene, nos vemos por aquí. Bienvenido otra vez, prima Nati. Bueno, a ver cuántas veces me bien vienen. Me bien vienen. Mira cómo utiliza palabras así conjugadas. No sé cómo se dice, pero suena lindo. La desconjugación de las palabras. Mira el otro, pone voz de locutor, de Jorge Formento. ¿Quieres decir algo, señor Galucci? Bueno, nada, también despedirme. Hasta la semana que viene, que vendremos con más factura, más mate, más tortilla, más cerveza, más. Van a traer postre, bueno, dijo Lera. Voy a comentar, mientras seguimos escuchando a Las Tribus de Julieta Lasso, que la trajo un día Nano acá para escucharnos. Súper lindo tema, Las gran Tribus. Amiga. Y este domingo, como siempre en el Dream Planet, semana que viene nos vamos a Santiago de Compostela. Viernes, sábado y domingo, pasar los tres días allá. Tocamos el viernes. Ya tenemos dónde dormir, tenemos todo preparadito. Nos vamos en banda. Furgoneta Raúl, coche de Platero, maneja Clau, va Nano, la prima, todos vamos para allá, Santi. Y así no que. Sé. Sí, sí, sí. Tengo que hacer mil cosas. No, bro, ya está preparado. Mil cosas tengo que hacer. Se discute en otro momento. 10 mangos por cabeza conseguimos para dormir. Mamá, por favor. ¿Nos pagan encima? No, conseguimos para dormir, conseguí yo. Bueno, la cuestión: este viernes, como ahora Quijón, por causas de mucho trabajo de Nico. Belén, no se pueden hacer las milongas los viernes, los sábados. El viernes las va a hacer Helu en el Dream Planet de 8 a 1 de la mañana. Así que bien por Helu y bien por el Dream Planet, que permite que el tango siga funcionando. La milongona, ¿no? Le puso. La milongona. Los domingos, como siempre, en el Dream Planet, con música, con Loca Bohemia en directo. Y bueno, de a poquito, como ya los demás no hacen, me tendré que buscar otra vez la vida yo, y algún sábado tendré que empezar a volver a yo a trabajar. No me dejan descansar, che, la verdad que yo pensaba que, pero tengo que volver, así que no me queda otra. Así que, mira qué buena la voz de Gadera. Así que bueno, volverán las milongas puntas en el Gijón, y como siempre el tango para arriba. Y como decía el maestro Osvaldo Pugliese, somos un pequeño tornillito de esta máquina tanguera. Internacional, no podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes.